El tema que nos ocupa el día de hoy, la vez anterior hablamos sobre el, cuando la nutrición nos falla. Entonces quise poner solamente esto para cerrar el tema de la vez anterior, que va ligado con el tema de hoy. Dice la malnutrición y las enfermedades degenerativas. La dietética y la medicina protectora solo progresarán cuando se tenga presente que el suelo hace el alimento del hombre, que es la base de la compañía NutriLife, que trabaja primero el suelo y después siembra lo que va a utilizar para elaborar nuestros productos orgánicos. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor, Vero. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Sí? Aquel que tiene mayor beneficio y mejor y menor riesgo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos para curarnos? Lo que nos otorgue el mejor beneficio, el máximo beneficio y el menor riesgo. ¿De acuerdo? Y el doctor Atkins dice, el estándar de oro sería el tratamiento nutricional. La medicina complementaria previene y cura, ya que repone lo que se agota y crea lo que falta. Esto es tan, tan importante que es la base en la que nosotros nos apoyamos para recomendar los nutrientes, incluso para curar, no nada más para reponer lo que se agota. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema que nos ocupa. ¿Sí? ¿Alguien tuvo o quedó con alguna duda del tema anterior? Creo que fue clarísimo cuando nuestra nutrición nos falla. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar, ¿sí?, a tener enfermedades degenerativas, y dentro de las degenerativas se inicia por las enfermedades de la inmunidad. La inmunidad es el sistema de nuestro cuerpo que nos defiende del exterior y del interior. Con cada elemento con que nosotros entramos en contacto en el medio externo, el cuerpo va a responder produciendo sustancias que van a dejar un registro, una memoria en el cuerpo de que estuvimos en contacto con X sustancia, X virus. Por ejemplo, cuando nos da varicela, que somos niños, cuando nosotros tenemos la enfermedad, queda una inmunidad permanente. Eso nos protege. Igual, por ejemplo, la madre que tiene esa inmunidad, cuando ella esté embarazada, va a ser difícil que le dé esa enfermedad. Por eso, cuando nosotros interrogamos, ¿le dio a usted varicela? ¿Le dio a usted sarampión? ¿Le dio rubiola? Es precisamente para saber si esa mujer va a poder proteger a su hijo completamente o hay el riesgo de que ella pueda padecer la enfermedad. Entonces, si no tiene esta inmunidad, esta memoria presente, tenemos más riesgo. Pero en la medida en que nuestra nutrición nos falla, esta memoria también comienza a fallar. Se hace débil. Es como ahora que le entra al CPU de una computadora un virus, que así se llaman, o un gusano que va a destruir la memoria. Entonces, la malnutrición actúa de esa manera, como si fuera un gusano, un virus que está dejándonos con nuestra inmunidad abajo. Y entonces la inmunidad deficiente se va a manifestar porque las personas desde chiquititos comienzan a tener enfermedades. Nosotros decimos enfermedades sin importancia, de las triviales, pero de manera repetida, continua, y va deteriorando completamente su salud. Dentro de esta inmunidad deficiente están las enfermedades infecciosas recurrentes de nariz, boca, garganta, oído e intestinos. Infecciones recidivantes de las vías urinarias. Y ahora, ¿cuáles son todas estas enfermedades? Díganme ustedes, de nariz, ¿qué enfermedades comunes y corrientes tenemos? Rinitis, gripa, ¿no es lo más común? ¿Sí? Tenemos gripa, pues es normal que tengamos gripas, resequedad de la mucosa. ¿Pero ustedes saben cuántos tipos de virus ocasionan gripa? ¿Cómo cuántos? Digan una cantidad. Un poquito menos. Conocidos, conocidos, identificados y clasificados. 2,000. 2,000 variedades de virus, ¿sí? Pero el virus, como es una partícula de RNA que se replica dentro de mi célula, imagínense qué pasa cuando mi inmunidad, mi respuesta ante esa sustancia es casi nula. ¿Qué va a pasar en esa célula? Se van a reproducir millones y millones y millones de virus, pero así, miren, en horas. Entra al cuerpo y en horas nos podemos estar muriendo de una fiebre altísima. ¿Sí? ¿Cómo matamos a los virus que están dentro de las células? ¿Quién me dice cómo los podemos matar? Está dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Si no le damos alimento, ¿qué va a pasar con las células o con el cuerpo? Pues se va a poner más agotado. Si ya de por sí está agotado, porque los nutrientes que está recibiendo con su comida no son suficientes, si yo no le doy alimento, ese poquito que le estoy dando de mala calidad, ¿qué va a pasar? Sí. Ah, pero bueno, nosotros ahorita ya lo sabemos, que necesitamos darle nuestros nutrientes, ¿de acuerdo? Pero allá afuera la gente, ¿qué hace? ¿Qué le da? Antibiótico. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos antivirales tenemos? ¿Cuántos conocen? Para la gripa, antivirales para la gripa. No hay más. ¿Por qué? Porque tienen que matar la célula para poder matar los virus. Son organismos intracelulares, los virus se replican dentro de mis células. Entonces, para matarlos, porque esa fue la pregunta que yo les hice, ¿cómo los matamos? Tenemos que matar la célula para matar los virus. Entonces, como nosotros somos enemigos de matar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Subir sus defensas, darle la nutrición que necesita cada una de las células de nuestro cuerpo para que ella sola combata la infección. Ahora, ¿cuál es el método que utiliza el cuerpo para combatir la infección por virus? La fiebre, perfecto. La fiebre. ¿Y qué hacemos con la fiebre? ¿Y qué pasa? Si yo tengo el horno más o menos caliente para esterilizar y le bajo la temperatura, ¿qué va a pasar? Es un medio de cultivo, exactamente. Entonces, estoy convirtiendo a mi cuerpo, a mis células, en un medio de cultivo para que se reproduzcan los virus. ¿Sí? Cuando la infección es por una bacteria, de entrada la temperatura es muy alta. Y hay bacterias que sí nos van a hacer mucho daño en un organismo con su inmunidad deficiente. ¿Qué tenemos que hacer ante bacterias muy, muy agresivas? Tenemos que dar un tratamiento, un antibiótico, pero no podemos dejar el antibiótico solo porque también va a destruir algunas otras células de mi cuerpo. Si yo meto un cloranfenicol, va a disminuir la producción de células de la sangre y va a alterar y atacar a las células madre de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué tengo que hacer si es necesario dar un medicamento? Nutrir, pero ¿nutrir cómo? Pero altísimo, altísima la cantidad de nutrientes que debo de darle a ese cuerpo que está sufriendo. Ahora, ¿quiénes lo padecen más? ¿Pero quiénes? ¿A qué edades? ¿A qué grupos etarios? Los niños y los ancianos. ¿Sí? Entonces, digamos que una persona, un adulto, un joven, pues tiene con qué defenderse. Pero ya un niño pequeño, menor de un año, o sea, no tiene. Ahora, ni siquiera nos puede decir que le duele. Llora. Si la madre es auditiva, visual o está así al pendiente, puede darse cuenta que el niño llora y se lleva la mano al oído. Se le duele el oído, ¿no? O el niño llora y, ¿no? Le duele el estómago, tiene diarrea, ¿sí? Empezó con el moco, pero si no habla, ¿sí? Simplemente llora, ¿qué tenemos que hacer? La cuestión aquí es la siguiente, miren, los bebés, los menores de un año, normalmente nos da temor darles vitaminas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nos han dicho que no es necesario, ¿no? Pero si sabemos que es una vitamina orgánica, que la empresa está garantizándome que está certificada, reconocida, ¿sí? Pues yo se la doy. Si una pastilla de acerola masticable va a equivaler a unas 10 naranjas o 10 guayabas que se vaya a comer el niño, menor de un año, ¿se las comerá? No se las come. Entonces, pues démosle su tabletita de acerola masticable. Como molidita, licuada, como ustedes quieran dársela. Pero hay que dársela. Una cada 6 horas cuando está con fiebre. Una cada 6 horas cuando está con fiebre. ¿Por qué? porque ya sabemos que la vitamina C no se almacena, que hay que dársela. Igual a las gentes ya mayores, adultos mayores. Hay quien ya no tiene dientes, bueno, pues igual que disfruten el dulce, licuénsela, ¿sí? Entonces tenemos que nutrir. Cuando ya tenemos problemas y nada más estamos hablando de una gripa, cuando este niño desde el mes de edad comenzó a enfermarse, ya padeció una bronquitis, ya padeció una neumonía, ya estuvo hospitalizado 3-4 veces, porque no crean que estoy exagerando, ¿eh? Hay niños que así les va. Hay niños que de recién nacidos tienen ya muchos problemas. ¿Por qué? Porque la madre no se nutrió en el embarazo. Y entonces está teniendo un bebé con deficiencias en su inmunidad. De por sí los niños, todas las infecciones de los niños, el primer mes generalmente son virales, pero si es un niño inmunodeprimido, le puede llegar bacteria, todo lo que sea le puede llegar a un niño inmunodeprimido. ¿De acuerdo? Cuando lleguemos al SIDA, van a ver ustedes, ¿sí?, que se puede ayudar a recuperar. Se tiene que trabajar como si fuera cáncer, el SIDA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tremendo, es una inmunidad totalmente perdida. Aquí estamos hablando de que está deficiente, pero se puede perder. La línea que divide la deficiencia, ¿sí?, está bajito a la ausencia, puede darse en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y un niño puede morirse en 36 horas, puede pasar de un estado, digamos, no tan grave, a morir. En 36 horas se nos puede ir un niño. Y hay niños que nacen malitos que en 12 horas hace la diferencia. Entonces tenemos que actuar y no pelearnos. Yo siempre he dicho que la medicina y los médicos no tenemos por qué pelearnos. Si ese niño tiene que ir al hospital para que esté en un crupet y poderlo sacar, pues va a estar en el hospital. El crupet es un aparato, es como una cámara en la que se le pone un medicamento para que el niño pueda respirar. Es un ambiente húmedo, ¿sí? Ahora ya están las vaporizaciones que se les ponen, pero los bebecitos tienen que entrar a una cámara especial. O sea, no nos vamos a pelear. Una vez que él salga de ese estado crítico, pues vamos a darle, ¿sí? Y la leche materna, pues es indispensable, obviamente. Ahora, y de ahí igualito para oídos, nariz, garganta, todo, laringe, todo. Y cuidado con un niño que se le cierre la laringe, un bebé. ¿Sí? Porque así también para que se muera, que se cierre la tráquea y no pueda respirar. La glotis es una parte tan, tan importante que si le da una laringitis a un niño, pues difícilmente lo podemos sacar. A un bebé, ¿de acuerdo? Por la posición y la distribución de su estructura anatómica. Entonces, de ahí nos vamos a los intestinos. ¿Qué pasa con los intestinos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por falta de fibra, por falta de agua, por falta de ejercicio, por falta de omega, ¿qué más? Totalmente mala nutrición, ¿no? Pero entonces vamos acumulando, pero además aquí la baja de defensas o la inmunidad deficiente nos va a llevar a padecer de infecciones bacterianas repetidas. Y después vienen las parasitarias. Primero van las virales, las bacterianas y las parasitarias. ¿Sí? Se establecen los parásitos fácilmente en el intestino. Y ya les decía yo cuál es el trayecto de los áscaris, sean grandes o chiquitos, con el nombre normal de áscaris o algún otro. Entra el huevo, crece a estado de larva en el intestino y de ahí migra a pulmón. Se desarrolla en pulmón a un tamaño de esas lombricitas delgaditas y larguitas, como de unos 5 o 7 centímetros. Y en la noche, los niños de repente tosen o arquean como que vomitan, salen de los pulmones, ascienden la tráquea y se van al intestino para seguir creciendo y terminar su ciclo. Entonces, cuando la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que en el… ¿Y cómo llegan? Pues a través de la sangre, a través de la sangre y de la gran permeabilidad del intestino, por la inflamación crónica que se padece y por la cantidad de huevecillos que se ingieren con mal aseo, o bien comer en la calle. ¿Sí? Podrás comerte un helado, pero si vas en la calle y pasó un camión y te roció toda la porquería que hay en la calle, lo más seguro es que lleves varios millones de huevecitos de amiba, áscaris y todo lo que te guste. ¿Sí? Todo lo que te guste. ¿Sí? Que pueda habitar, crecer y desarrollarse en el intestino. Cuando nuestra inmunidad está bien, ¿qué creen que hace? Los jugos gástricos, los jugos intestinales los destruyen y van para afuera. Pero cuando no hay el equilibrio adecuado en el aparato digestivo, pues obviamente se enseñorean, se reproducen y entonces se alimentan rete bonito ellos. ¿Sí? Y sobre todo si se adhieren a la pared de las mucosas, como la salmonella tifi, que perfora el duodeno. Ahí se adhiere y perfora el duodeno. Y si se perfora el duodeno, entonces el riesgo es muchísimo de llegar a una cirugía de urgencia o fallecer porque no se llegó a tiempo al tratamiento por una salmonella tifi. Y así nos lo podemos ir llevando. Entonces, vean qué importante es que nuestra inmunidad esté alta. ¿De acuerdo? Sí. Las infecciones recidivantes de las vías urinarias, ¿por qué entran dentro de la inmunidad deficiente? Primero, por lo anterior, ¿de acuerdo? Segundo, porque el riñón filtra lo que hay en la sangre. ¿Sí? Si hay bacterias y no tiene la capacidad de limitarlas, va a haber bacterias en la orina. Entonces, se producen infecciones muy frecuentes. Si a esto le añadimos que hay estreñimiento, que las paredes, aquí yo quiero que se vayan con la idea de que cuando no está adecuadamente funcionando el intestino, se distiende tanto que se abren los poros y elementos que normalmente no pasan a la sangre, pasan fácilmente. Y entonces encontramos abscesos por E. coli en riñón, abscesos por E. coli en corazón, abscesos por E. coli, que es un habitante normal del intestino, es la amiba, se llama Entamoeba coli, ¿sí? Incluso en cerebro, en pulmón, ¿sí? En hígado, en cualquier parte que ustedes quieran, pero porque se reproduce tal cantidad en el intestino que está caliente, es un verdadero horno de cultivo, y entonces anda circulando por nuestra sangre. ¿Qué hace la nutrición para estos casos? ¿Qué hace la vitamina C? Modifica el pH, ¿sí? Sube las defensas y entonces la sangre puede neutralizar, los jugos gástricos pueden destruir todo esto que entra a nuestro cuerpo y a veces es imposible, por ejemplo, que tú estés en la calle y no recibas ahí aquello que echó el camión, ¿no? Pero si tú sabes que estás bien nutrido, que tu inmunidad no es deficiente, pues obviamente vas a salir bien librado de la situación. No hay ningún problema. Entonces, por eso los problemas tan tremendos con la alimentación en la calle, ¿sí? Que tú no tienes el control, las verduras regadas con aguas negras y contaminadas, etcétera. Y la lista puede ser enorme, enorme. Pero es importantísimo este aspecto. Como el tema era tan corto el día de hoy, voy a hablar de la inmunidad exagerada en los alérgicos y los reumáticos. ¿Qué se presenta dentro de esto, la inmunidad exagerada? Si ya vimos que la inmunidad deficiente nos va a afectar y nos va a ocasionar algunas enfermedades, la inmunidad exagerada también me va a afectar. ¿Por qué habrá inmunidad exagerada? ¿Pero por qué se defiende en exceso? ¿No? O sea, es exagerada porque no hay control. Sí, pero porque es una información que está en sus genes. Ahora ustedes me van a decir cómo, si estén los genes, la nutrición adecuada puede revertirlo. ¿Cómo? ¿Un gen qué cosa es? Es parte de la información que está en el núcleo. ¿Y el núcleo de la célula tendrá que nutrirse adecuadamente? ¿Y si llegó ahí una información no adecuada por generaciones, qué sustancia faltará en esa familia de alérgicos? ¿Cuál será la sustancia que falte en la familia de alérgicos? Todas las importantes. ¿Por qué? Porque lograron alterar esa molécula, ese gen. Falta proteína de buena calidad, falta vitamina C, faltó omega, faltó multicaroteno, ¿sí? Faltaron los fitonutrientes. ¿Qué más faltó? La lecitina E, el complejo B. Y ahora, ¿y por qué? Tú dime, por generaciones, ¿cuántas generaciones llevamos sin consumir la harina integral? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones tenemos? Ahora, se han hecho algunos estudios de personas que sufrieron hambruna en las grandes guerras. En México tenemos la revolución y la independencia. Entonces, si nosotros, nuestros antepasados, sufrieron hambruna, ¿cómo fueron esos genes? ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, esas mujeres que daban a luz a los 12 años o a los 13, y que se murió el primero, y que a los 14 volvían a quedar embarazadas y el segundo medio se la libraba. Y luego a los 15 volvían a quedar embarazadas y el tercero otra vez se moría. Y estaban en hambruna, estaban en la revolución. ¿Cómo estaban? Y si alguno de ellos es mi bisabuelo, sí me explico desde dónde viene. Nosotros tenemos 100 años con esta onda del refinamiento. Tenemos 100 años. Bueno, un poco más, como 110 años, 120. Porque a finales de 1800 comenzó a producirse ahí para no sufrir pérdidas. Pero se dio ya en el siglo XX. ¿Sí? Eso es del siglo XX. Entonces, si esos genes se deformaron en esas condiciones de hambruna, ahora, ¿cuántas generaciones tenemos que llevarnos de nutrir adecuadamente a esos jóvenes para revertir este proceso? Por lo menos 3 generaciones. Por lo menos 3 generaciones. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer hincapié, en que nos remontemos un poquito atrás, el por qué no quedarnos con que, pues ni modo, ya es de familia, ¿no? O sea, esa situación es la que sí podemos cambiar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo el conocimiento. Y como dice la doctora Kuzmine, un gen bien nutrido va a hacer mejor su trabajo. Obviamente, un gen mal nutrido o desnutrido, pues obviamente va a sufrir mutaciones. Porque ¿qué es lo que se encarece y se ausenta de la nutrición cuando hay carencias? ¿Qué es lo más caro? La proteína, o sea, la fuente proteica es lo más caro. Entonces, cuando hay hambruna, ¿quién come carne? ¿Quién come proteína? Los que detentan el poder, ¿sí? En Europa, ¿con qué se alimentaron en la Segunda Guerra Mundial? Con papas. Eso fue lo que salvó a mucha gente de morir de hambre. ¿Cómo están sus genes? Los niños que vivieron eso, ¿cómo crecieron? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha ido degenerando a la raza. El cambio de costumbres. Entonces, cada vez estamos peor. ¿Por qué? Porque la alimentación está más pobre, está más desvitalizada, toda nuestra alimentación está desvitalizada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues revitalizarnos, complementar todo lo que nos hace falta. Entonces, por eso es por lo que se produce esa respuesta agresiva, por así llamarlo, de las defensas del cuerpo. Pero hay muchas ventajas. Dentro de lo malo, ¿sí? Los alérgicos son gente excesivamente sensible, muy inteligentes, ¿sí? Pero pues les salen ronchas, ¿no? Les salen ronchas, estornudan como locos en las mañanas porque el asma, la rinitis, la fiebre del heno son parte de esta gama de enfermedades, ¿no? Los niños incluso tienen una característica, se les hace un surco aquí en la nariz y las alitas de la nariz así se les ensanchan porque ellos andan siempre así o así. Entonces se doblan aquí esta parte y se les marca una rayita aquí en la nariz, son chatitos así, bien. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo andan mocudos los pobrecitos niños, ¿no? Y estornude, y estornude, y estornude, y estornude. ¿Sí? Y antibiótico y antibiótico y antibiótico, cuando sabemos que no va a resolverles el problema. De antemano lo sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es alérgica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quitarle el polvo, quitarle los ácaros, quitarle los perros, los gatos, los pájaros, todo lo que le pueda ocasionar alergia. Pero lo más importante es nutrirlo, ¿de acuerdo? Darle su complementación. Y entre más temprano iniciemos, vamos a obtener mejores resultados, obviamente. Entre más temprano se inicie la nutrición y la complementación adecuada de estos niños, la respuesta va a ser mayor. Si es un adulto, pues tendrá que ocupar parte de la capacidad de su estómago, disminuir una o dos tortillas para que le quepan todos los nutrientes que tiene que tomar. ¿Por qué? Pues porque tiene que tomar 2 omega en la mañana, 2 omega en la tarde y 2 omega en la noche. ¿Sí? 3 o 4 Biose Plus en la mañana, en la tarde y en la noche. 1 o 2 multicarotenos en la mañana, en la tarde y en la noche. Un ajito mañana, tarde y noche. Una medida o dos de proteína mañana, tarde y noche. ¿Sí? Entonces, tiene que dejar un espacio para que le quepan sus nutrientes y se digieran de manera adecuada junto con la comida. Entonces, esto es lo que sucede, realmente es lo que sucede cuando tenemos el problema de una inmunidad exagerada en los alérgicos y los reumáticos. Hablamos ahorita de las vías respiratorias, pero los problemas reumáticos, si me quieres dar la otra, Vero, por favor. ¿Sí? Viene la poliartritis evolutiva, el eritema exudativo, la espondilitis anquilosante progresiva, ¿sí? Es la enfermedad de Betcherew, inflamación dolorosa de los ligamentos que unen las vértebras. Pero de aquí podemos pasar a todos los diagnósticos sabidos y por haber, a todos, los que ustedes quieran, ¿sí? Poliartritis nudosa, artritis, espondilitis, todos los apellidos que quieran, todos los que quieran, ¿sí? Y aquí obviamente lo que se afecta son tendones, ligamentos y articulaciones. Tendones, ligamentos y articulaciones. Esto, la espondilitis anquilosante comienza, fíjense bien, por dolores de columna, ¿sí? Y son dolores no muy fuertes, son dolores así como sutiles, como leves, como que muy profundos, se llaman dolores exquisitos, les llamamos nosotros, porque son en zonas muy, muy particulares de la columna vertebral. Hasta que finalmente llegan a endurecerse esos ligamentos y las personas prácticamente no pueden flexionarse, pierden la capacidad de flexionarse. ¿Sí? Y esto es una respuesta exagerada del cuerpo a bacterias, a virus y a toda sustancia que entra al cuerpo. ¿Sí? Por eso es así, exagerada. Pues todo, el omega, a ver, mira, lo que no entendemos que es exagerada por una mutación genética, por una alteración genética, por eso es exagerada, ¿sí? Haz de cuenta que la memoria de estos genes fue de esta manera, faltó esto, entonces como que el cuerpo, recuerden que el cuerpo siempre trata de equilibrar. Pero aquí nos vamos al extremo de no me ayudes, compadre. O sea, mejor no me ayudes, compadre, porque me va peor si me ayudas. ¿Sí? Entonces, para equilibrar, igual tenemos que dar antioxidantes. El problema con los niños, ¿cuál es? Que difícilmente pueden consumir. Ahora, aquí hay mucha sintomatología adicional. Uno, la alimentación es exageradamente rica en grasas animales y vegetales. Entonces, algo muy claro que quede también, que no quepa duda, es que tenemos que eliminar las grasas inadecuadas de la alimentación. Eliminar. No es aumentar las grasas buenas y dejar las grasas malas. Es eliminar las grasas malas. Y dar las grasas buenas en cantidad suficiente. ¿Por qué hablo de las grasas como elemento primordial? Porque las grasas son fosfolípidos que van a pasar a formar parte de las paredes celulares. ¿Sí? Luego entonces, si yo elimino las grasas inadecuadas que forman paredes celulares inadecuadas, pues obviamente lo que voy a hacer es permitir ese cambio de membrana celular. Que ya lo dice el doctor Chopra, nos llevamos de 8 a 12 meses con el cambio. Y si tú vuelves a cambiar a lo inadecuado, otra vez vuelve a presentarse el problema. Entonces, es cambiar a lo adecuado, ¿para cuánto tiempo? Mantenerse en ese cambio, ese es el problema, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que aterrizar. El cambio es definitivo y sin regreso. Las grasas como el omega 3 y la lecitina E, ¿sí? Lástima que no tenemos aquí en México la lecitina E de Estados Unidos, que es la única que tiene los 8 tocoferoles que la conforman, orgánicos y naturales. Es la única que la hay. ¿Sí? El complejo E, de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con lo que tenemos aquí, darle. Tenemos lecitina E, lecitina E. En este caso, esta paciente necesita lecitina E, necesita omega, ¿sí? Ahora, el problema con el omega es las cápsulas. Tú tienes que ver si la niña no está estreñida. Hay bebés que desde chiquititos están estreñidos. Tienen 5 años y evacúan el intestino 1 o 2 veces a la semana. Uno les ve su lengua y es una lengua gruesa, amarilla, saburral y con un olor como si trajeran todos los dientes podridos y picados. Pero es el caño que está estancado, el intestino no se mueve y luego esto hace que el intestino crezca, obviamente. Si no se mueve, ¿qué hace el intestino? Pues se hace más grande para que siga, ¿no? Para que quepa todo el residuo y se hace duro como una piedra. Y todo eso se está absorbiendo. Entonces, son los otros síntomas. Y algo muy característico de estas enfermedades, aparte del agua, o sea, porque toman agua, hay gente que dice, es que sí tomo agua. Yo tomo hasta 2-3 litros de agua, pero no resuelvo el estreñimiento. ¿Sí? Porque no es solamente el agua lo que va a resolver el estreñimiento. Es todo, toda la, revertir todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esto y la piel seca con el pelo seco, recuerden ustedes, ahora que tomé yo el curso de Ertia por internet, el cuestionario pregunta, ¿está tomando algún multivitamínico completo? ¿Sí o no? Si sí lo estás tomando, te sumas, no recuerdo si son 5 o 10 puntos, y si no, te los descuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición de las faneras, el pelo, las uñas, todo, es básico y es resultado de tu nutrición. Entonces, si tu piel es seca, como escamas, dice la doctora Cusmine, dice, no es una piel tersa, es una piel escamosa que detiene la mano que acaricia. Una piel seca, gruesa, acartonada, opaca, es otro de los síntomas que nosotros tenemos que ver en este tipo de enfermedades. El pelo igual, el pelo opaco, seco, pajizo, grueso, así como rebelde, ¿no? Pobrecitos niños, no es que los descuiden o no los bañen, no, es que no tienen la nutrición adecuada. Yo creo que vamos a quedarnos hasta aquí para resolver algunas dudas, porque en la siguiente seguimos con los otros temas. Pero sí quisiera yo, si hay algunas preguntas que quieran que se resuelvan, pues que me las puedan hacer muy concretamente las preguntas. Aquí Normita nos decía, ¿no?, de una paciente que se está quedando como anquilosada, sin movimiento de su columna, ¿sí? Y puede haber muchísimos diagnósticos, ¿sí? Puede haber muchísimos. Ahora ya hay muchísimos más. Recuerden ustedes que la medicina ha avanzado en hacer diagnósticos preciosos. ¿Por qué? Porque hay más recursos clínicos, ¿sí? Hay más recursos de aparatos, de exámenes, de todo. Entonces, el diagnóstico se hace muy bien en la actualidad. ¿Qué es lo que está fallando? El tratamiento. Porque llegan pacientes con todos los estudios habidos y por haber, pasando por la TAC, la resonancia, todo lo que ustedes gusten, y le digo, ¿cuál es su tratamiento? ¿Cuál es su diagnóstico? Es que no me han dicho que tengo, pero yo ya me gasté 40 mil pesos en estudios, ¿no? Entonces, eso se hace muy bien. El tratamiento es el que en un momento dado no se establece a tiempo ni en tiempo y forma. Entonces, nosotros podemos ayudar a resolver todas las enfermedades que ustedes gusten si enseñamos a la gente a complementar su nutrición deficiente. ¿De acuerdo? Eso sí quiero que quede clarísimo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con pediatras. Mira, las dosis siempre se van a ajustar a la carencia del paciente. Si tú tienes piel seca, cabello seco, ¿sí?, la dosis puede aumentarse muchísimo a la respuesta del paciente. Sobre todo, yo ocupo muchísimo la lecitina en los niños porque es sabrosa, la pueden masticar y puedes darles dos en la mañana, dos en la tarde, dos en la noche o hasta más, ¿sí? Igual la acerola, recuerda que la acerola, en los procesos agudos hay que dar dosis altas, ¿sí? En los procesos crónicos hay que dar hiperdosis altas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo mismo el profesor Alfa. En un niño normal tú puedes manejar dos en la mañana y dos en la tarde. se pueden combinar las tres, falten frutas y vegetales. ¿Sí? Entonces, no, afortunadamente no nos va a dar un exceso de vitaminas. ¿Por qué? Porque están dosificadas, están graduadas. Hay algunos niños que jugando se pueden tomar medio frasco del profesor Alfa, ¿no? O sea, te va a dar una lata en la noche ese día, tremenda, pero no le va a pasar nada, ¿no? Ahora, no se trata de dejárselos a la mano a los niños. Si va a tomar dos en la mañana y dos en la tarde, pues nada más, ¿sí? Y enseñarlos a que no es un dulce, ¿no? Pero las dosis pueden ajustarse de acuerdo a la patología. Si ese niño está enfermo desde que nació, sin miedo hay que darle las dosis, ¿no? Y a su tolerancia. El omega, si el niño puede deglutir la cápsula, se puede dar, ¿sí? Si tolera el aceitito, se puede exprimir la cápsula o en gotitas dárselas, ¿sí? Por allá, ¿mandé? Sí, sí, sí, sí. Por allá hay una pregunta, a ver. ¿Enfermedad qué? Anquilosante progresiva. Sí, y el colágeno, ¿qué es? La deficiencia de colágeno va a hacer que tendones y ligamentos no se estén activando ni haciendo la función adecuada. Entonces, ahí sí faltaría la proteína, sería muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Y los omega también, los omega es fundamental, pero también el multicaroteno. El multicaroteno nos ayuda incluso a tener un cabello precioso, una piel hermosa y unas uñas fabulosas. La vitamina C para que se fije y se pueda utilizar adecuadamente el colágeno, la proteína, que se pueda producir, ¿sí? Mira, nosotros no tenemos específicamente un complemento que tenga colágeno. El cuerpo lo produce a partir de las proteínas. Entonces, lo que no debe de faltar es proteína, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hablamos de los factores de la nutrición o de las dietas, es importante calcular la cantidad de proteína de acuerdo a las actividades y en este caso de acuerdo a las enfermedades. ¿Sí? A ver, tú me vas a dar la dosis. Si ya para una persona normal es una medida tres veces al día, si ella ya tiene problema, ¿cuánto le recomendarías? Por lo menos duplicarías, ¿no?, la cantidad. Si para una persona normal, sin problemas, recomendamos una medida tres veces al día o una dos veces al día, yo empezaría con ella, si nunca la ha comido, que tome tres y después vas aumentando hasta que tome dos, dos y dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la proteína con los ácidos grasos lo que va a permitir que se produzca un colágeno de buena calidad. Porque colágeno tiene la grenetina es colágeno. ¿Pero de qué calidad es esa grenetina? ¿Sí? ¿De qué calidad es ese colágeno? Acuérdate que si tú das los nutrientes al cuerpo, el cuerpo va a producir lo que necesite en la calidad y en la cantidad adecuada. ¿Sale? Bueno, a ver, por acá hay otra. No, no, aquí no, aquí no. Aquí incluso pasan por un cuadro de anemia y recomendamos el hierro con ácido fólico. Dice que si en la artritis también se está prohibida la alfalfa. Le digo que no, así como en el lupus, no. Aquí no está prohibido. Aquí muchos cursan con anemia y hay que darles el Calmac, incluso el Doublex y hasta el hierro con ácido fólico, aumentar la cantidad. ¿Sí? Sí, pero no, no está prohibido, no está contraindicado. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que todavía nos falta mucho de los otros temas. Vamos a ir complementando con las demás enfermedades de la inmunidad que vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen algo, tienen algunas dudas, traigan las preguntas para complementar, ¿de acuerdo? En los siguientes temas. No. Pero se las pongo la próxima. Pero mira, uno es los vitanutrientes del doctor Atkins. Ese es un libro muy bueno. Es un libro muy grueso, muy, muy grueso el libro. Ese es uno. El otro libro es el de la doctora Kuzmine, que no he vuelto a encontrar ahorita material. Siempre que voy a ferias lo busco, ese o algún otro. No ha habido más material de la doctora Kuzmine. Y el del doctor de Saludable para la Vida y lo que su médico ignora de nutrición, que puede matarlo. ¿Sí? Entonces, esos son algunos. Está, por ejemplo, un libro que tengo de naturismo del doctor Dietrich. Hay otro de un grupo de franceses, son 4 tomos. Y está, tengo como 10 de españoles, o sea, es muy, muy amplia la bibliografía, pero aquí en cuanto al uso de los vitanutrientes, estos son importantísimos, ¿sí? De la cantidad, porque además el doctor del Saludable para la Vida tiene una información, una cantidad de bibliografía en su material. Y él dice, la bibliografía de los beneficios de los nutrientes ahora es abundante y rica. Pero también dice él y el doctor Atkins que el Harrison, que es la Biblia de la medicina interna, no ha incluido mucha de esta información. ¿Sí? Es más, ni siquiera ha incluido adecuadamente los beneficios de la vitamina E para las enfermedades cardíacas. Dice que es tan abundante en nuestro país las enfermedades cardíacas que trae un párrafo chiquitito, la última edición del Harrison. No cubre ni una hoja la información de vitamina E. Cuando hay montañas de información, de artículos que están verificando los beneficios de la vitamina E para disminuir las enfermedades cardíacas. ¿Sí? Entonces, tenemos mucho, mucho, mucho que leer, mucho que hacer, mucho que difundir. ¿De acuerdo? Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. ¿Vale? Tú, Erika, ¿quién te invitó? Emma, pues bienvenida.